La ilaha illa nyame ya bibala la ilaha illa la ilaha illa nyame ya rasulallah la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la nyame ya rasulallah la ilaha illa la la ilaha illa la nyame ya bibala la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la adiyasa musa sisse njame borom daru.